mural está, se estaba desarrollando, se está desarrollando porque todavía no está terminado, en la pared del dispensario municipal de que se ubica en el barrio Molino de Oro, el dispensario de ese barrio, que es un lugar donde yo también estoy desarrollándome como médica. Ahí hago medicina general y familiar, y en ese contexto se me ocurrió la idea de que para conmemorar el 8 de marzo estaba bueno esto de hacer un mural donde pudiéramos plasmar con la temática principal del tema de la violencia y sobre todo de la sororidad y de esto de la organización como forma de salida de la mayoría de los problemas y situaciones. Y el debate que se desarrolló tuvo que ver con que en el diseño incluíamos el pañuelo verde. El dibujo tiene que ver con una mujer atrapada, violentada, y un montón de mujeres que la sacan de ese lugar, y mujeres y cuerpos diversos, y en esa diversidad también habíamos decidido colocar los distintos pañuelos como simbolismos que ya existen, el pañuelo violeta que tiene que ver con la violencia, un pañuelo de la diversidad, un pañuelo blanco y también un pañuelo verde. El problema tuvo que ver con que desde la municipalidad lo que nos plantearon es que al tratarse de una pared institucional, y tengo que aclarar también que la municipalidad no solo me dio el permiso, sino que también nos colaboró económicamente con los materiales y con incluirnos en un proyecto de ellos que tiene que ver con murales, entonces muy institucional terminó siendo el mural. Y bueno, ellas no estaban de acuerdo con la presencia del pañuelo verde, decían que de esa manera no representaba diversidad y que había que poner también el celeste. A lo cual se les, desde mi lugar y con Sol, que es la artista que está trabajando con el mural conmigo, medio que nos pusimos firmes en el no, porque no consideramos que poner también el pañuelo celeste represente ningún tipo de diversidad. Entendemos que el pañuelo celeste tiene que ver con la contra hacia un derecho ya conquistado, tiene que ver con volver hacia la clandestinidad, tiene que ver con volver al aborto inseguro, al aumento de la muerte por aborto, a la muerte materna, y no estamos dispuestos, ¿no? No estamos dispuestos a volver más a la clandestinidad, esto ya es un hecho. Y bueno, el tema mural medio que no cerró, por el momento no va a haber ningún pañuelo, pero el jueves continuará ahí el debate también, supongo, porque ya me avisaron desde la municipalidad que van a concurrir el jueves también, así que el jueves veremos cómo se desarrolla la jornada, veremos si cierra en alguna postura neutra o, bueno, cómo será. La verdad que el caso es realmente desopilante, principalmente entendiendo que es un punto que ya se discutió en la Argentina, es una ley que ya fue votada por el Congreso y bueno, de eso también se hace la democracia. Lo desopilante es que sean propiamente funcionarios públicos quienes vienen a querer deslegitimar la ley. Pero la pregunta que uno se haría en este caso, y quizás como médica nos podés llegar a ayudar, a apoyar en esto, ¿qué pasa hoy si una mujer de la ciudad de La Falda acude al hospital y tiene que hablar con alguna de estas autoridades porque necesita hacer una interrupción de su embarazo voluntaria? ¿Qué garantías hay para que este hospital con estos funcionarios den vigencia a la ley de interrupción voluntaria del embarazo? Y sí, bueno, justamente en ese sentido a mí me sorprendió y el nivel de hipocresía, la verdad que fue abismal, porque yo lo que hago en el Hospital de La Falda es específicamente interrupción voluntaria del embarazo. En el hospital funciona un consultorio que es específico de esta temática, y paso el chivo ya que estamos porque puede servir. Todos los días viernes estoy por la mañana en el Hospital de La Falda. Pueden sacar turno con total libertad. Estas funcionarias no están en el hospital. A partir de este debate me llegaron comentarios de que a veces hay problemas para sacar turno, pero para que todo el mundo sepa, estoy los viernes ahí. Y digo que es llamativo el nivel de hipocresía porque justamente, primero, que las que más se planteaban en contra son justamente las funcionarias que representan el área de género, el área de la mujer. Entonces, una gran contradicción. Y uno, en el debate interno, por ejemplo, una de ellas mencionó que ella está en contra del aborto y que entonces no se sentiría representada con que pusiéramos en una pared institucional el pañuelo verde, pero que si su hijo tuviese que abortar la acompañaría en la decisión. Entonces se me plantea esto, bueno, sin pañuelo verde no tendríamos esta posibilidad de tomar esa decisión, ¿no? Yo planteaba la necesidad de plasmarlo en el mural, aunque ya en mi inconsciente es un debate viejo, porque la ley ya es ley, pero justamente porque quería que el mural tenga este mensaje de unión, de organización, y como movimiento de mujeres ya tenemos en la piel la experiencia de la victoria, porque juntas logramos esta ley de interrupción voluntaria de embarazo. Es un camino que nos ha tocado recorrer, y como mujeres venimos haciendo historia hace tiempo, desde los primeros derechos conquistados, desde poder votar, poder estudiar, hasta hoy tener el aborto legal, y vamos a seguir avanzando. Entonces estamos decididas a no dar ni un paso atrás, y bueno, y veremos cómo será el desarrollo el jueves, que vamos a dar ya por terminado el mural. Es sorpresivo también, ellas lo que más me argumentaban es que esto de tratarse de una pared institucional, y al preguntarles entonces cuál es la posición de la institución me dijeron que no está clara. Entonces mi respuesta es, sí está clara, porque yo trabajo para la municipalidad, que es esta misma institución, digamos, haciendo interrupciones voluntarias, y la respuesta es que es porque es ley. Claro, Entonces cobra más relevancia, digamos. No, claro, es una objeción política, no institucional en este Ah, caso. claro. Ellos se presentan como funcionarios fuera del marco, porque en todo caso el planteo lo podrían haber hecho por nota, así como se pidió permiso del mural y meterle la firma para hacerse cargo institucionalmente. Si se apersonan de esa manera a plantearlo, fue una objeción política. Ahora, resulta absolutamente redundante tener que discutir la legalidad de la ley. Pero es evidente que una ley de esta naturaleza requiere que el debate siga abierto en la sociedad para que por lo menos podamos refrescar de que sí, de que ya esto está discutido, que existe una ley y que ahora el deber de todo ciudadano es cumplirla. Sí, tal cual. Los derechos se conquistan y una vez conquistados se ejercen y se defienden, así que ahí estamos, no estamos dispuestos a dar ni un paso atrás, y en el contexto donde nos gobiernan derechos, los antiderechos, quienes son capaces de provocar a nivel de un 8 de marzo cambiarle el nombre al Salón de las Mujeres por el Salón de los Próceres, quienes nos prohíben el uso del lenguaje inclusivo y cualquier cuestión que tengan que ver con la diversidad de género, no me parece que sea una casualidad. Sabemos que el gobierno de la Municipalidad de La Falda llamaba a votar a Milei, acá nos gobierna el PRO y eso no hay que perderlo de vista. Así que esto es como una luz de alarma para mí. Yo ya vengo notando que hay una disminución en los insumos. Por ejemplo, el viernes pasado asistí a 12 pacientes, 12 mujeres con necesidad de interrumpir embarazo y contaban solo con cuatro tratamientos. Entonces entiendo que se vienen tiempos difíciles y la organización es el camino. Así que la invitación a todos los que quieran participar, acompañarme el jueves a la siesta. Vamos a estar otra vez ahí en el dispensario con la terminación de este mural.